pastelero para que... Pastelerazo ahí, pastelito ahí. Bueno, el pastelito se puede comer, así que... ¿Cómo te cae el pastelito? ¿Bien? Y a esta hora es bueno. Ajá. Dale que son pasteles. Dele que son pasteles. No importa. El Bibi. Yo te espere. Con el vinere. Cuyulele. Obra de blanque. Casera llegó el pastelero. Lo traigo sabroso y caliente. Agarré y métale el diente. Ligero. Lo hicimos en la madrugada. De carne de queso es igual. El gusto que usted se va a dar, mi estimada señora. Pastelero. Que ya no me puedo aguantar. Que va, pastelero. Vete corriendo a tu casa. Sé que tienes hambre y te cansas, pero no puedes sin el todo vacío llegar. Momento. hermanito. Pastelero, pasa mi pastelito. Pastelero, pero mi calentito. Qué alegría veo en ti. El trabajo terminó, ya todo se vendió. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, de más está decirle que la estamos pasando bien chévere porque están disfrutando su fiesta.